el corazón al borde de la mesa. Aunque se caiga, aunque se pierdan las piezas, ponte los zapatos de los locos, de las chicas de la esquina, de los tontos, de los fachos, de los putos de tu mina. Loco, es corta, pone un toque de amor, no viene mal. Es corta, pone un toque de amor, no viene mal. Porque cuando somos tres, nos da por ser dos contra uno. Cuesta la paz, cuesta que dure como el humo. No se trata de los hippies de la escuela, de las drogas de la iglesia. Paremos el dolor para todos, una ronda de anestesia. Loco, es corta, pone un toque de amor, no viene mal. No importa, pone un toque de amor y puede andar. Pasemos hoy el bajón nosotros y así descansan esas personas siempre tristes en las plazas. Como lluvia de verano, quiero una que sea buena para todos. Dame las manos, aplaudamos con los codos. Y ahí donde hay un hueco, pone un corazón. Para ver un espejo que recuerda que es corta, pone un toque de amor, no viene mal. No importa tu mambo intelectual, no importa el rock más. Es corta, pone un toque de amor y puede andar. Corazón.